Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 27 de noviembre de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa en los controles Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Decimoquinta Filben 2019 se instala en La Guaira. Obra Oscuro de Noche se presenta en el Celar hasta el 1 de diciembre. Películas sobre el personaje El Guasón se proyectan en la UNEARTE. Tribunal Supremo de Justicia y movimientos feministas acuerdan mesas de trabajo. Gobierno Nacional aprueba recursos para la construcción de 500.000 viviendas para el 2020. Cacerolazo y protestas en Bogotá por la muerte de Dylan Cruz. Cultura al Día. Cultura al Día. La 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2019, capítulo La Guaira, se desarrollará del 28 de noviembre al 1 de diciembre en el Terminal de La Guaira. Así lo informaron este martes el viceministro y presidente del CENAL, del Centro Nacional del Libro, Raúl Casal, y el gobernador de La Guaira, Jorge Luis García Carneiro. Bajo el lema Leer es Vida, el capítulo La Guaira rinde homenaje al poeta, dramaturgo y docente Carlos Manuel Díaz Rodríguez, autor de la obra Dédalos, con la que recibió en 1984 el Premio Nacional de Poesía otorgado por la Asociación de Escritores de Venezuela. Con esta fiesta literaria se da inicio a los capítulos regionales de la 15ª Filben 2019, en los que el público puede encontrar una amplia oferta de libros, conversatorios, talleres, seminarios, pabellón infantil, entre otras actividades. Somos cultura. Somos cultura. Son las 12:03 y podrás disfrutar de la obra Oscuro de Noche de viernes a domingo a las 4 de la tarde hasta el 1 de diciembre en el Celar ubicado en Altamira, Caracas. Este montaje teatral tuvo su primera edición en 2018 con una versión escénica lograda por el director Carlos Arroyo a partir del texto original de Pablo García Gámez, ganador del Premio Nacional de Dramaturgia Apacuana 2017. La obra juega con elementos de las estéticas expresionista, realista y circense hasta lograr crear un conmovedor e impactante espectáculo en más de 90 minutos de exhibición escénica. Asiste. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Son las 12:04. Hasta este sábado 30 de noviembre podrás disfrutar de todas las proyecciones de las películas del irreverente personaje del famoso cómic book Batman, El Guasón, todos los días a las 5 de la tarde en la sala Margot Benacerraf, ubicada en la Universidad Nacional Experimental de las Artes UNEARTE de Bellas Artes en Caracas. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. La obra Monólogos bajo la lluvia se presenta hasta el 1 de diciembre, de jueves a domingo a las 4 de la tarde, en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, ubicado en la avenida Andrés Bello de Caracas. No te la pierdas. Twix del día. Este miércoles 27 de noviembre, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta oficial en Twitter, celebró el aniversario de Cumaná con el siguiente mensaje: la cuna bravía del gran mariscal de Ayacucho y de Andrés Eloy Blanco cumple 504 años. Feliz cumpleaños, Cumaná, que la fuerza indómita y rebelde de los indígenas que habitaron estas tierras acompañe a tus hijos e hijas que construyen la patria buena y próspera. ¡Viva el Oriente! Destacó el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, desde Twitter. Nacionales. Con 5 minutos, el jefe de Estado Nicolás Maduro aprobó recursos para la construcción de 500.000 viviendas durante el año 2020. Aquí me están pidiendo recursos en este día especial de la vivienda, 2.900.000. Aquí me están presentando el punto de cuenta de la propuesta del plan anual de hábitat y vivienda para el año 2020, enmarcado en el plan de la patria 2025, precisamente lo que estaba anunciando. Estamos llegando a 3 millones de viviendas ahora en diciembre próximo. Antes de terminar, le quedan 5 semanas a este año. Estaremos entregando la vivienda 3 millones. Será una gran fiesta nacional. Vamos a hacer una rumba nacional ese día. Rumba, rumba, rumba, requete rumba nacional. Preparados y preparadas. Y estoy aquí en este punto de cuenta estableciendo oficialmente toda la política, todos los recursos, todas las acciones para llegar a 500.000 viviendas en el año 2020, lo cual implica la construcción de 785 obras de urbanismo y servicios básicos, la activación de 729 terrenos de 4.536 hectáreas. Aquí está todo el plan a detalle de nuestro super equipo del Estado Mayor de la gran misión Vivienda Venezuela, donde está al frente nuestro general Ildemaro Villarroel. Seguimos por el camino de Chávez, la gran misión Vivienda Venezuela por el camino de Chávez, y voy a proceder a aprobar el plan 2025 y la meta anual del año 2020, que la mantengo en 500.000 viviendas. Aprobado. Punto de cuenta oficial con los recursos y la inversión necesarias en bolívares, petro y monedas convertibles. Cúmplase. Asimismo, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, señaló que la gran misión Vivienda Venezuela llega al hito de 2.900.000 viviendas rumbo a los 3 millones de hogares. Hoy estamos en una fecha estelar. Llegamos a la vivienda 2.900.000, rumbo a los 3 millones del plan de la patria, rumbo a los 3 millones ya. Estaba hablando yo con el ministro, precisamente lo que son las metas hacia el futuro. Nos pusimos una meta gorda, gruesa, 3 millones de viviendas, la puso el comandante Hugo Chávez. De cómo el comandante Chávez puso primero una meta, 2 millones de viviendas, en base al censo que se hizo, el primer censo, recuerdan. Y luego él redondeó hacia arriba, como siempre, 3 millones de viviendas, nos puso la meta. Cuando colocó esa meta por allá por el año Menéndez, 2011, se veía fuerte, pesada, dura. Y después de que nosotros nos ha tocado atravesar este desierto, bloqueos, sanciones, persecución, maldad, agresiones, lo que se ha hecho es un verdadero milagro. Ya llegar hoy a 2.900.000 y estar listo en diciembre, antes que finalice el 2019, para cumplir la meta del plan de la patria colocada por el comandante Chávez. Somos periodismo. Somos cultura. Con 9 minutos, este lunes 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, movimientos sociales, colectivas feministas e individualidades elevaron sus demandas al Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, órgano rector de la justicia en Venezuela. En este sentido, la investigadora y militante feminista Aimé Zambrano entregó al presidente del TSJ, Michael Moreno, una lista de casos de femicidios ocurridos en el país de enero a noviembre de este año, según una investigación a medios digitales. Que no permita la colaboración. Acá está la lista.

4 muertos por parte del escuadrón móvil antidisturbios en las diferentes marchas que se han suscitado en el país. Aquí las arengas de los estudiantes es que esto se convirtió en otra víctima de crimen de Estado. El Estado ha matado a Dylan y los responsables tienen que ser judicializados y se tiene que encontrar a profundidad el responsable en cabeza, primero el presidente, luego el secretario de gobierno. Aducen que deben ser investigados muy rigurosamente generales de la policía en Bogotá y los generales que tienen a cargo el escuadrón móvil antidisturbios. Entrevista Cultura al Día. Y entre otras informaciones, les recordamos a las usuarias y usuarios que el pasado viernes 22 de noviembre se realizó la gran final de la edición Urbanismo 2019 del Festival de Talento Emergente Portavoz desde el Teatro Nacional de Caracas. Y para dar más detalles sobre ese evento, cuando son las 12:16, les damos la bienvenida al presidente del Instituto Municipal de la Juventud de Caracas, Edgar Valera, y a los ganadores, Osana Alvarado, quien obtuvo el primer lugar en canto en la edición comunal 2018, y el segundo lugar en canto, Endri Osorio, de 9 años de edad. Bienvenidas y bienvenidos a Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, conversemos primero sobre el Festival de Talento Emergente Portavoz en esta edición Urbanismo 2019. Edgar, varias preguntas. ¿Desde cuándo arrancó? ¿En qué se destacó esta edición en comparación a la del año pasado? Sabemos también que hubo un recorrido por parte del Festival Portavoz por 8 urbanismos y 7 ejes comunales. ¿Cuáles fueron? Y bueno, evidentemente, ¿cuál y cómo fue la participación de los jóvenes en esta oportunidad? Bueno, gracias por invitarnos al programa Cultura al Día. Saludamos a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan. Fíjense, Portavoz, bueno, es una iniciativa que ya tenemos 2 años. Inició en el 2018, específicamente en los liceos. Allí es importante mencionar que, bueno, esto es posible porque nuestra compañera Erika, alcaldesa del municipio Bolivariano Libertador, cree profundamente y respalda todas las políticas y acciones, digamos, que son alternativas para mostrar y visibilizar espacios en que la juventud se pueda expresar, se pueda sentir lo que son, digamos, desde un espacio bastante ameno, alternativo. Y en el 2018 lanzamos Portavoz en los liceos como territorio de mayor concentración de juventud. Y bueno, de allí entonces luego hicimos la edición Urbanismo 2018, donde están nuestros compañeros que hoy están con nosotros, Osana y Endri. Sí. Pero además luego hicimos la edición Adulto Mayor. De hecho, okay, se está desarrollando ahorita la edición en Amor Mayor del Festival Portavoz. Okay. Y este año iniciamos en febrero con una muestra del acumulado de los talentos que fueron, digamos, los más destacados, porque el festival tiene unos principios muy interesantes. O sea, tiene una lógica, digamos, una puesta en escena tipo reality. Uh-huh. Donde vamos a unos sitios. Cuando tú dices que son 8 urbanismos, uh-huh, nosotros decimos que fueron 8 zonas emergentes. Okay. Es decir, la ruta Portavoz establece unos puntos donde en el urbanismo Cacica Urquía se vinculan los urbanismos de ese territorio. Okay. Cercano allí, en el Paraíso. Okay. Lo hicimos en uno de los urbanismos del Paraíso de la Fuente, se llama, y allí se vinculan urbanismos cercanos de la parroquia. Claro. Y del Eje, que el Eje es un poco más amplio, ¿no? Sí. Gente de La Vega, gente de San Juan. Entonces, con toda esa lógica, hemos venido acumulando y cada proceso lo cerramos con un concierto final, que fue lo que sucedió el viernes pasado en el Teatro Nacional. Sí. Donde en esta oportunidad logramos incorporar, fueron 76 jóvenes en escena, 36 propuestas artísticas. Habían agrupaciones de baile que tienen 10, 15 personas, esencialmente jóvenes, en su mayoría son jóvenes los que participan en esta edición. Sin embargo, el festival no es limitante ni de territorio ni de edad. O sea, nosotros ahí nos atrevimos a romper, digamos, algunas fronteras de territorio, donde pueden participar de toda la ciudad en un territorio. Es cuestión de inscribirse y tener la disposición del tiempo. Y con la edad tenemos casos, bueno, como Hendrik, que es nuestro compañero, uno de los más pequeños, que ha estado con nosotros, y bueno, el caso también de compañeros adultos, pues. Entonces el Portavoz tiene un acumulado muy interesante de 2 años. Y bueno, ya este año cerramos la edición Urbanismo. Estuvimos en la comunidad, un gran acumulado del año pasado. Este año logramos hacer conciertos de muestras en distintos espacios, que digamos fue una de las innovaciones de este año. Iniciamos con conciertos en algunos liceos, en algunos urbanismos, también como para ir prendiendo el territorio, para ir motivando a los chamos, porque en definitiva es un festival que busca es de motivar, de incentivar y de poder demostrar toda la potencialidad que tiene nuestra juventud, pues, y el pueblo en general, en definitiva. Sí, bueno, estábamos escuchando las palabras de Edgar Valera, él es presidente del Instituto Municipal de la Juventud de Caracas. De estos dos años en donde se ha llevado a cabo el Festival Portavoz aquí en Caracas, ¿cuáles han sido las comunidades o esas parroquias que han tenido mayor participación en este festival? Que bueno, como tú dices, visibiliza todos esos talentos emergentes, pues, del gobierno y del municipio El Libertador como tal, y que las edades varían. Me gustaría también, o nos gustaría conocer, cuáles son esas edades o esos niños, jóvenes y adolescentes que tienen mayor participación en este tipo de eventos. Mira, la participación, yo creo que el año pasado fue uno de los más movidos en la edición Urbanismos, que todas las presentaciones que se hicieron en San Juan, en El Paraíso, en El Valle, en Coche, participaron más de 40 propuestas artísticas. O sea, fue una convocatoria que, insisto, de la parroquia siempre hay una buena participación, una buena representación, pero siempre participan de otros territorios que son cercanos a esa parroquia. Yo creo que Parroquia San Juan, junto con La Vega, Paraíso, han sido como las que han tenido mayor participación. Sin embargo, también hacia el suroeste, lo que es Valle, Coche, Santa Rosalía, los compañeros, bueno, de La Cota, que son parte allí entre Santa Rosalía, también han tenido buena participación. O sea, yo creo que toda la ciudad ha tenido una movida muy interesante. Y en los liceos hay un fenómeno bastante particular, es que los que participan son de distintas parroquias. Es decir, claro, en un liceo son compañeros de distintos territorios y eso irradia en sus zonas. Entonces los chamos participan en el liceo, pero a su vez se vuelven también, digamos, unos comparten, son portavoces del desarrollo de este festival. Y las edades, hemos tenido, es importante decir las categorías en que pueden participar. Aquí, claro, han participado en el canto, el baile, que son las dos más que tienen mayor representatividad, pero también han participado dibujo, en teatro, en artes plásticas, en artes circenses, acrobacias en tela. O sea, han participado en distintas disciplinas artísticas. O sea, el festival abre el abanico no solo al hecho del canto y el baile, claro, sino a toda la expresión artística que existe. Claro, porque los ganadores y las ganadoras son seleccionados de acuerdo a unas categorías, ¿no? Correcto. ¿Cuáles son esas categorías? Este año tuvimos canto, baile, teatro y fotografía. Okay. Entonces, en cada una de esas categorías, la final que se hizo en el Teatro Nacional fue canto-baile. No hubo representación de teatro en esta oportunidad. Uh-huh. Y la de fotografía la hacemos con una exposición en un territorio. Y bueno, nos acompaña también un jurado calificado, que es importante que lo sepamos. El festival tiene una dinámica en que cada uno de los territorios hay un jurado que acompaña a los talentos. No para denigrarlo, no para decirlo, sino más bien para orientarlo. Cómo hacerlo mejor, cómo lograr mejorar un poco cada uno una de las técnicas y bueno, y seguir creciendo como artista. Bueno, eran las palabras entonces del presidente del Instituto Municipal de la Juventud de Caracas, Edgar Valera, y por acá también se encuentran Osana Alvarado, quien obtuvo el primer lugar en canto en la edición comunal 2018, y también el jovencito Henry Osorio, con tan solo 9 años, quien obtuvo ese segundo lugar. Bienvenidos a ambos, pues, a Alba Ciudad. ¿A cuál eje comunal o parroquia de Caracas ustedes pertenecen? Y bueno, también me gustaría saber un poquito cómo fue esa experiencia en el Festival Portavoz, cuáles fueron los aprendizajes, pues, de haber obtenido ese primer y segundo lugar en esta, bueno, en la edición 2018 del Festival Portavoz. Bueno, yo participé en la parroquia San Agustín. Chévere. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te sentiste siendo parte de este gran encuentro de jóvenes, talentos? ¿Qué música o qué tipo de canto te gusta? ¿Cómo ha sido esa experiencia como joven artista, Henry? Bueno, me gusta cualquier tipo de música y cuando me dijeron que quedé para la final, me sentí muy alegre y muy contento. ¿Qué sentiste cuando te montaste en el Teatro Nacional ese día? Emoción, felicidad, entusiasmo. Qué fino, qué fino. Bueno, y también por acá se encuentra la ganadora de ese primer lugar, Osana Alvarado. Obtuviste ese primer lugar en canto en la edición comunal 2018. ¿Cómo fue tu experiencia como joven cantante? ¿Cuál ha sido ese aprendizaje que has obtenido? ¿Cuál es tu edad también? Nos gustaría conocer tu edad. Y bueno, que conversemos un poquito de eso, porque también no solamente es una competencia, sino es un encuentro de muchos jóvenes, de mucha juventud, que bueno, se suma y se une para poder enseñar cada una de esas expresiones artísticas. Bueno, buenas, como dijiste, soy Osana Alvarado, tengo ya 20 años. Cuando participé en el Festival de Talento Emergente por Todos, tenía 19, aún sigo con ellos. Es una experiencia muy agradable para mí. Es una oportunidad muy buena para todo el talento emergente, porque hay mucha cultura aquí en Venezuela, en Caracas más que todo, y de verdad me siento muy agradecida con el Instituto Municipal para la Juventud de la Alcaldía de Caracas, también con Erika Faría, porque nos ha brindado ese apoyo a todos los talentos emergentes a surgir como artistas, pues, a salir de esos huecos donde siempre hemos estado. Y para mí fue una experiencia inolvidable, ya que no me había montado nunca en una tarima profesional con un sonido profesional, pues. Y de verdad estoy muy agradecida con todos ellos. Bueno, chévere, eran las palabras entonces de Osana Alvarado, quien obtuvo el primer lugar en canto en la edición comunal 2018. También fuiste parte de esta nueva edición que cerró el pasado viernes del Festival Portavoz 2019. ¿Qué te pareció de esa edición? Y bueno, ¿cuál fue el talento que pudiste apreciar ese día? Wow, sí me lo colocaste difícil. De verdad vi ese día, observé muchos talentos buenos y me di cuenta que hay que seguir apoyando a todos esos talentos, desde las parroquias hasta los liceos, personas adulto mayor también. Allí estuve cantando con el opening un guapanguero, donde fue elegido por el equipo de producción de Portavoz, que fue con el tema que gané, que se llama La Cigarra, el año pasado. Y lo más importante es que todavía nos toman en cuenta, así sea que hayamos participado el año pasado, pues. Y lo bueno es que siempre nos siguen invitando a cada evento que ellos montan con una buena producción. Chévere. Bueno, ahorita yo creo que a las usuarias y a los usuarios nos gustaría, y desde acá de Alba Ciudad, escuchar un poquito a capela, será, de bueno, lo que traen estos jóvenes artistas que fueron parte y que están siendo parte de lo que son las ediciones del Festival Portavoz. Así que Henry Osorio, quien obtuvo ese segundo lugar en la edición comunal 2018, ¿alguna cancioncita a capela para todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM? Sí, claro, por supuesto. Les voy a cantar El Triste de José José. Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Bravo, ve. Bello, bello, bello. Bello, bueno, estábamos escuchando esa hermosa voz de un niño de tan solo 9 años de edad. Él es 8 años de edad. Él es Henry Valera, ganador de ese segundo premio de la edición comunal 2018 del Festival Portavoz, que se está realizando desde hace 2 años en Caracas. Un festival, bueno, que visibiliza, que encuentra a todos los jóvenes talentos del municipio Libertador en sus diferentes parroquias de la ciudad. Así que bueno, excelente y bravo esa cancioncita que nos compartió. Pero ahora queremos escuchar a Osana Alvarado, también a capela. Ella fue ganadora de esa edición comunal 2018 del Festival Portavoz. Así que bueno, deleítanos con tu hermosa voz. Claro que sí, ya que el público lo pide, hay que dárselo. Le voy a cantar un bello tema que muchos solo saben y es como el himno nacional de Venezuela, que es titulado Venezuela. Dice: llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. Soy como el viento en la miel. Siento el Caribe como una mujer. Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estela y el rumor del llano en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela. Enterrar mi cuerpo cerca del mar en Venezuela. Bravo, bello, bello, bello, bellísimo, hermoso. Bueno, era la voz de Osana Alvarado, quien obtuvo el primer lugar en canto en la edición comunal 2018, bueno, deleitándonos con una canción hermosa, Venezuela, que nos une a todas y a todos en esta patria y matria hermosa. Y seguimos conversando sobre la edición Urbanismo 2019 del Festival de Talento Emergente Portavoz, y para eso nos acompaña, como dijimos anteriormente, el presidente del Instituto Municipal de la Juventud de Caracas, Eduard Valera. Bueno, de esos 3.380 jóvenes que participaron, ¿cómo fue ese proceso de selección? Que lo habías mencionado más o menos anteriormente. ¿Cuáles son exactamente esas categorías, los grupos y artistas ganadores de este año en la edición 2019? Y por supuesto, quienes formaron parte de ese jurado que seleccionó a estos jóvenes artistas el pasado viernes 22 de noviembre. Mira, en el 2018, que fue, digamos, el primer momento de conocer, de tener la retroalimentación de los participantes, de conocer un poco cómo la aceptación del festival, porque el objetivo fundamental es, digamos, acumular una gran plataforma de talentos emergentes, pues, en nuestros territorios. Visibilizar también muchos de los compañeros y compañeras que quizás no tenían una posibilidad de participar en un espacio como este. Digamos que es lo más visible. Pero el festival también empieza a acumular algo bien interesante, que es ese hecho del encuentro del artista, que es un elemento, digamos, para entreayudarse, ¿no? Que en definitiva lo vemos así como uno de los principios fundamentales del festival. O sea, por eso nosotros, el hecho de la competencia no es la convocatoria inicial que hacemos para el festival. Nosotros lo que hacemos, la convocatoria que hacemos para el festival es atreverse a participar, digamos, en una experiencia, en un festival que te reconoce como eres, que te apalanca como eres y que además, bueno, tiene la responsabilidad de acompañar y de poder bueno, perfeccionar un poco a través de ayudas con distintos aliados que tenemos. La UNIARTE ha estado muy presta y siempre ha colaborado con profesores, con docentes, para el hecho del acompañamiento, digamos, ya especializado en materia de canto, de actuación, de baile. Y el jurado que hemos tenido han sido jurados compañeros. El año pasado participaron de nuestra ciudad raperos muy interesantes, de Ocán. Participó una compañera Laura en el área de danza. O sea, compañeros que tienen, digamos, ya esta profesión bastante avanzada y nos han acompañado con toda su experiencia. Y este año logramos incorporar al jurado compañeros y compañeras que participaron en la edición 2018. Es decir, nos encontramos una gran capacidad de talento y una gran fuerza de talentos que además con mucho nivel, ¿no? Un nivel, podemos escuchar a Endri y a Osana ahorita, ese es el nivel que encontramos en nuestras comunidades, en nuestros urbanismos, y que Portavoz lo que hace es poner una plataforma para encontrarse. Y de allí nosotros venimos promoviendo además todo el hecho, un movimiento que pueda aglutinar no solo desde la realización del portavoz, sino desde el hecho cultural, artístico de cada uno de los territorios. Cómo después estos compañeros que son de una parroquia, que existen, que están pendientes de desarrollarse en su país, en su tierra, en su comunidad, cómo ellos mismos también en sus territorios se convierten en multiplicadores y además en convocantes de la experiencia, sí. Que no es el festival solamente, el festival lo que es una excusa. Claro. En realidad es una excusa para convocar e invitar a todos aquellos y aquellas que realmente quieran dedicarle, porque lo veíamos ayer con uno de los finalistas, Elvis. Él decía que el hecho de poder participar es ver cumplido uno de sus sueños, por ejemplo. O sea, el tema de estar en un espacio como este es poder contribuir a una expectativa que tiene él de vida. Y para nosotros Portavoz se ha convertido en eso, en un apalancamiento para todas esas expectativas, esos sueños que, bueno, que como artista lo tienen, pues lo decía Osana, o sea, participar en el escenario, que para eso también es bien interesante tener en cuenta que la ciudad dispone de todos sus teatros, los espacios, digamos, acondicionados de primer nivel para estos espectáculos, ¿no? Que se convierte el Portavoz. Bueno, escuchábamos las palabras de Eduard Valera, presidente del Instituto Municipal de la Juventud de Caracas. Eduard, tú comentabas un poco sobre ese espacio de encuentro que es Portavoz, más allá de la competencia, que bueno, que es para mostrar pues qué es lo que están haciendo los jóvenes. ¿Cuáles han sido esos saldos organizativos dentro de algunas comunidades en Caracas? Si puedes mencionar algunas experiencias, si estos jóvenes que han sido finalistas o que han ganado el Festival Portavoz han logrado también presentarse en cada una de sus comunidades. Entonces me gustaría que hablaras un poquito sobre esa experiencia entre la comunidad y bueno, y estos jóvenes artistas y el apoyo pues que ha tenido la alcaldía de Caracas frente a ese hecho cultural. El festival tiene como varias etapas, ¿no? La primera es de ir a los territorios y de visibilizar los talentos, la convocatoria inicial, alborotar el avispero, le decimos nosotros. Luego de eso viene, digamos, el hecho de identificación de los más destacados de cada uno y los encontramos en un espacio y hacemos lo que llamamos la final de portavoz. Luego de eso viene el trabajo, digamos, más orgánico y que es el trabajo en realidad más sutil, ¿no? Que deja el festival y todo proceso que desarrollamos desde el instituto, porque bueno, es importante recordar que el Instituto Municipal de la Juventud construye acciones de carácter amplio para toda la juventud artística, para la juventud que estudia, para la juventud que también hace deportes extremos, para la juventud, para toda la juventud que existe en nuestra ciudad, ¿no? Y en este caso de Portavoz ofrecemos, por ejemplo, en el instituto tenemos un espacio donde ahí es la sala de ensayo, ¿no? Donde okay. Es la sala de baile. Entonces en ese espacio se encuentran los chamos y han participado allí, han construido cosas que quizás no es la orgánica amplia que nos soñamos, ¿no? Quizás no es el movimiento cultural de talento emergente de la ciudad, pero ya entre ellos se han identificado, se han reconocido y han logrado entender que no es un hecho de quién baila mejor, sino cómo lo que hacemos podemos hacer algo más explosivo, que es lo que ha sucedido. O sea, lo que ha sucedido es que el espacio ha funcionado como un encuentro en estas experiencias, en el hecho del baile específicamente, se encuentran y hacen una producción en conjunto. Eso para nosotros es un saldo. Pero además, la participación y lo que es la circulación de los talentos en distintos escenarios que ofrece la ciudad. Ruta Nocturna, Suena Caracas, Festival de Teatro. El año pasado, Osana, por ejemplo, participó en uno de los conciertos que realizó el Festival Suena Caracas en la Parroquia Sucre. Okay. Participó en Katy Osana, que bueno, eso para cada artista tiene además un contenido, un reconocimiento muy simbólico, una importancia como artista. Y bueno, nuestra alcaldesa cree profundamente que debemos promover estos talentos y ponemos a disposición los espacios que ya existen, que son, bueno, nuestra plataforma de festivales, pues Suena Caracas, Festival Internacional de Teatro, La Ruta Nocturna, además los locales y cafés que han estado, digamos, abiertos y abriéndose como política, además de promover la recreación y el esparcimiento en la ciudad de Caracas, están a la disposición. Pero con estos compañeros hemos realizado conciertos. Yo decía que cuando iniciamos este año, lo primero que hicimos fue un recorrido con los más destacados del 2018. Hicimos 4 conciertos en 4 liceos de la ciudad. ¿Cuáles fueron esos liceos? Participamos en el Fermín Toro, en el Liceo Caracas, en 2 del Valle, que no tengo ahorita precisado el nombre, pero participamos en 4 liceos de la ciudad, que bueno, fue mostrar un poco que sí es posible, que no es una chadera de cuento el Festival Portavoz, que no es un tema de ir a calentar la oreja y después no queda en nada, sino que más bien es mostrarle eso. Con la UniArte sucedió algo también muy interesante, que fue que establecimos un puente que los compañeros que quisieron desarrollar, digamos, especializarse en el canto, en el baile, lograron incorporarse en la universidad para estudiar ya de manera formal, bueno, cada una de estas disciplinas, pues. Entonces, ahí, digamos, todo un reto con Portavoz, cada vez se suma más gente, cada vez tiene como mayor demanda, y eso es demanda para los que lo hacemos posible y para los que quieren y desean participar, porque en definitiva la producción no depende solo del equipo de la alcaldía o del instituto, sino de todos estos chamos y chamas que bueno, que se atreven y que continúan, así como Sana, como Ender. Tenemos un montón más que andan con nosotros para arriba y para abajo, y ya es un movimiento, pues. Sí. Bueno, chéverísimo, es como ese saldo organizativo que estabas mencionando, pues generar todo un movimiento juvenil, y no juvenil necesariamente, dentro de la ciudad caraqueña, que tiene la oportunidad de presentarse en diferentes espacios recreativos y de expresión artística aquí en la capital de Venezuela, Caracas. Osana Alvarado, quería preguntarte también, ¿en qué sentido sientes tú y consideras que se está desarrollando tu proyecto musical como artista? Coméntanos un poquito sobre esas experiencias que has tenido en los conciertos, cuáles han sido esos conciertos, y bueno, para que todos nuestros usuarios y usuarias también te sigan en las redes, si tienes redes sociales, y conozcan un poquito de tu trabajo y de lo que te gusta hacer. Bueno, sí, como estaba comentando el presidente del Instituto Municipal para la Juventud, Eduard Valera, yo participé en el Portavoz, por lo tanto fui una de las más destacadas, quedé como primer lugar, y una de las premiaciones fueron que iba a participar en el Suena Caracas, y así fue, así me lo dijeron y así fue como se realizó. Participé en la Parroquia Sucre. Fue una experiencia inolvidable. Nunca había cantado delante de tanta gente. Había millardos de gente, por así decir. La gente disfrutó como yo lo disfruté también. Aparte, a través de la alcaldía se me han abierto muchas puertas en varios teatros, como el Teatro Nacional, el Municipal, el Teatro Katia, entre otros. Y también he cantado en unos conciertos que se hacen en unos ejes de Caracas, con un proyecto que se llama Caracas por la Paz. Okay. Y la Ruta Nocturna, también me he familiarizado mucho con ellos, con varios del equipo del instituto como tal. Y creo que es una oportunidad muy buena, ya que antes no tomaban en cuenta el talento como tal, pues. Sea más allá de la capacidad que tengas o no, creo que deberían de seguir rescatando ese tipo de cultura, ya que es muy importante porque eso es lo que nos hace ser más humanos cada día. La importancia de esto es que nos sirva como experiencia para nuestros familiares también. Así es. Y es una buena guía para, bueno, los hijos que lleguemos a tener. Así es. Bueno, estábamos escuchando a Osana Alvarado. Ella fue la ganadora de la categoría de canto en la edición 2018 del Festival Portavoz en Caracas. Pero también por acá se encuentra Henry Osorio. Él tiene 9 años de edad y obtuvo ese segundo lugar en el Festival Portavoz. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Henry? Cuando te has presentado en las tarimas, ¿cuáles han sido esos conciertos? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Y bueno, ¿cuáles son tus sueños, pues, para este próximo año 2020? Bueno, la experiencia fue maravillosa. Canté en el Suena Caracas y bueno, te gustó mucho sí. Mucho cómo la gente te recibió. ¿Cuáles son esas canciones que más te gusta cantar, Henry? Me gusta cantar El Triste y el género balada. Finísimo, qué chévere. Bueno, para todas las que nos encanta ese género balada tan romántico, tan familiar también, y bueno, que nos une a muchas y a muchos en diferentes espacios aquí en la ciudad caraqueña. Así que me gustaría que compartieran con nosotros una última canción cada uno, y bueno, también para cerrar, unas palabras de aliento a todos esos jóvenes que nos están escuchando y que sean parte de la próxima edición del Festival Portavoz 2020. Bueno, yo les voy a cantar mi tema promocional, Boom Boom. ¿Qué te parece si bailamos los dos al ritmo del boom boom? ¿Qué te parece si bailamos los dos al ritmo del zoom zoom zoom zoom? Y si bailamos pegadito, bien bien rico, empezamos en Venezuela y terminamos en Puerto Rico, como si zorren con los ojitos chiquiticos, y hagamos como Fonsi y bailamos despacito. Ven y baila, boom boom boom, dale suave, boom boom boom. El corazón me hace boom boom boom boom, tú me lo aceleras, boom boom boom boom. Ven y baila, boom boom boom, dale suave, boom boom boom. El corazón me hace boom boom boom boom, tú me lo aceleras, boom boom boom boom. ¿Qué te parece si bailamos los dos al ritmo del boom boom? ¿Qué te parece si bailamos los dos al ritmo del zoom zoom zoom zoom? Eso, bravo, bravo. Era la voz de Henry Osorio. Él tiene 8 años de edad. Es que me confundo porque me dijeron anteriormente que tenía 9 años de edad, pero no importa, tiene 8 años de edad, próximo a cumplir 9 añitos, y ganó el segundo lugar en canto en la edición comunal 2018 del Festival Portavoz. Ahora queremos escuchar por última vez a Osana, para que nos deleite un poquito también su música y los géneros que más le gustan. Bueno, sí, muchas gracias de verdad por invitarnos a este programa. Agradecida de verdad con todo el equipo de aquí, de Alba Ciudad, 96.3 FM. Me pueden seguir, antes de cantarle un pedacito de la canción, me pueden seguir por todas las plataformas digitales como osamusic.26. Sígueme que yo te sigo. Chévere. Y ahora les voy a cantar un tema que estoy preparando. Les voy a dar un pequeño adelanto. Es folclórico, totalmente venezolano, y dice así: por la llanura infinita se oye escuchando el cabalgal de un sabanero, va silbando una tonada que le enseñó una madrugada el becerrero. Lleva la soga en la mano, con un pañuelo que en el cielo hay dos luceros, y el pilar de los novillos que van zumbao rumbo hacia el mes de enero. Lleva en su pecho la dicha de saber si un hombre es bueno, un jinete bregador como todo un buen llanero, un soñador de caminos entre palmares y esteros. En su voz y en su mirada está presente el te quiero. El amor que hay en su rancho no lo cambia por dinero. Así es de feliz la vida de Manuel el Sabanero. Muchas gracias. Bueno, chévere, chévere. La voz de Osana Alvarado, quien obtuvo el primer lugar en canto en la edición comunal 2018 del Festival Portavoz. Ese tema es tuyo, ¿no? Sí. Lo estás preparando. Bueno, muchísimo éxito a ambos, a Osana Alvarado, a Henry Osorio, pues, para que sigan desarrollando todos sus procesos y sus proyectos artísticos como jóvenes artistas, y que, bueno, que siguen teniendo esa confianza en cada uno de los espacios que tiene la Alcaldía de Caracas y el Gobierno Nacional para todos los jóvenes, no solo en Caracas, sino en todo el territorio venezolano. Y por último, me gustaría que Eduard Valera, el presidente del Instituto Municipal de la Juventud de Caracas, nos diera un poquito cuáles son sus expectativas para la próxima edición del Festival Portavoz para este próximo año 2020 y cuáles son esas invitaciones que les haces a los jóvenes y a las comunidades también para que sean partícipes de esta propuesta cultural. Bueno, 2020 se viene bueno porque tuvimos un gran acumulado durante todo este 2019. Hicimos tres ediciones prácticamente. El año pasado hicimos dos liceos y urbanismo, y esta vez hicimos liceos, urbanismo y comunidades. Y bueno, tenemos una gran expectativa que el próximo año es, digamos, volver a los liceos, volver a los urbanismos, y bueno, pensándonos allí algunos otros territorios. Estamos pensando en las universidades, estamos pensando como también estar en otros escenarios, claro, que aún no hemos llegado, pero bueno, queremos atrevernos a eso. El año que viene iniciaríamos ya en el primer trimestre la ruta de los liceos. Allí nos pueden seguir en nuestras redes sociales, F Portavoz Piso en Instagram y Facebook, no, en Instagram y en Twitter nos consiguen por allí. Igual nuestro espacio físico está muy cerca, está en todo el centro de la ciudad, al lado del Teatro Municipal. Es un edificio que se llama Edificio Municipal, piso 11, 12 y 13. Allí está el instituto, que cualquiera puede además atender al joven o a la joven que esté muy pendiente de participar en este Festival Portavoz y en todos los demás programas que desarrolla el instituto. Portavoz es uno de ellos. Tenemos otra serie de programas que pueden participar perfectamente. El llamado que nosotros siempre hacemos es atreverse. Yo creo que estamos ahorita en un momento en que la juventud está bastante atrevida en todos los niveles, participando, expresándose, buscando espacios de encuentro también, un poco para hallarse, un poco para encontrar algunas preguntas o respuestas a muchas dudas que sucede por el contexto internacional, nacional, que eso también es importante. Que lo veamos, el hecho en el que desarrolla el contexto en el que se desarrolla este festival, un contexto en el que todo el sur anda ahorita movido, en que está, digamos, sacudido por el pueblo, ¿no?, que ha decidido pronunciarse, estar en las calles. En Venezuela, bueno, que hemos vivido años en que hemos tenido ya reacciones de jóvenes que, bueno, que ideológicamente, digamos, comparten otros pensamientos, otras lógicas de ver el mundo, pero bueno, hay otro grupo de jóvenes también que creen en que es posible que, bueno, que el talento se manifieste, que es posible hacer esta ruta. Es importante decir que toda esta ruta se realizó en total paz, en total tranquilidad, claro. O sea, en todos los escenarios que fuimos ha habido buena receptividad de la gente, más bien celebran mucho de que el hecho de la recreación y la cultura se pueda promover en los territorios, que es una de las innovaciones que siempre llevamos, ¿no? Es que vamos al sitio, o sea, vamos al territorio donde se encuentra la gente, y ya eso le da una mística y una lógica distinta a lo que es el Festival Portavoz, y evidentemente eso va tejiendo también una serie de relaciones distintas, digamos, entre la institucionalidad y el pueblo organizado en la relación, ¿no? El Portavoz aporta también esa construcción de una nueva forma, bueno, de la relación institución-pueblo, uh-huh, que evidentemente se va tejiendo al calor de la creación y del hacer. Entonces, Portavoz es un aporte, es un grano de arena más a todo este reto que hemos asumido como construcción del socialismo del siglo XXI. consideramos que portavoz en el ámbito cultural, bueno, es nuestro gran aporte. Bueno, eran las palabras de Eduard Valera, el expresidente del Instituto Municipal de la Juventud de Caracas, y en esta oportunidad también nos acompañaron los ganadores del Festival Portavoz en su edición comunal 2018, Osana Alvarado, quien obtuvo el primer lugar en canto de esa edición comunal 2018 y el segundo lugar en canto, el joven Henry Osorio. Muchísimas gracias a todas y todos por, bueno, atender a ese llamado de Alba Ciudad 96.3 FM y muchísimo éxito para que sigan, pues, logrando cada uno de sus proyectos artísticos y musicales. Las y los invitamos a que sigan las redes sociales del Festival Portavoz y, bueno, se sumen a esta convocatoria y encuentro artístico cultural. Continuamos con su programa Cultura al Día. Cultura al Día. Cultura al Día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández, Oriana Hernández. Y quien les narró, María Laura Cano. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.